Chito, hace un ratito quizá lo critiqué Es desde acá. segunda pregunta, la Sí, tuya. no, Hay otros que no han compañero. preguntado ninguna. No, pero le quiero hacer, porque es algo que pasó recién. Hace un ratito tuiteó textual. Hace 2 horas, 3 horas. La justicia nuevamente jugando a la política, Sí. por lo que pasó con Macri y lo llamaron a indagatoria. La pregunta es puntual. ¿Por qué le parece grave que llamen a Macri a indagatoria y no le parece grave que Macri haya hecho una mesa judicial para meter presa a Yo no Cristina? conozco de la existencia de esa mesa judicial, Ajá. la verdad. Pero Yo no ¿cómo? era parte, yo no era parte del gobierno. Vos tenés que preguntarle a los que eran funcionarios del No, pero gobierno. es que justamente Yo la no era pregunta. parte del gobierno. Yo asumo las cosas con beneficio inventario. Yo fui socio de una coalición política a la que sigo perteneciendo, porque no soy un papel en el viento. Sigo estando al lado de Mauricio Macri. Soy un tipo solidario con Macri. Cree que no hay que jubilarlo a Macri. Y creo que esto forma parte de una operación política que se suma al reparto de laderas, entrega de subsidios y plata para el conurbano, que es citarlo a indagatoria a Macri en una causa que Macri no tiene nada que ver. Pero bueno, Macri demuestra que no necesita fueros y que es un tipo valiente y va a venir a dar la cara seguramente.